nada, tu voz, cristalina corriente, cual, cual una cascada. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hace soñar. todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo. Dios está con él. Para aquellos que usan las armas,